¿Sabes qué me contaron? Me dijeron por ahí. Se le perdió. Yo le voy a decir. Se me perdió. No, el Y2K. ¿Te acuerdas? Sí, que las máquinas, cuando pasara de 1999 a 2000, todos los sistemas de computadores tecnológicos iban a enloquecer e iba a haber un apagón mundial. A mí me tocó hacer trabajo en la universidad eso. Para eso y no pasó nada. Míranos, no. Al contrario, nos están mirando en estos momentos. Satélites nos miran, nos vigilan. Ese por el lado, Edgar dice que eso. También por acá, Zully dice, Zully, mira. Zully Harrison Project. Ya le vi la foto, sí, es un chico. ¿Es un chico? Sí, sí, sí. Y seguramente tiene una banda de rock. Es posible, sí. A principios de los 90 de pequeño me decían que en el año 2000 iba a explotar el mundo. 25 años después, acá estamos. También por acá dice Martín, cuando los mayas dijeron que en el 2012 se acababa el mundo o que era el final de los tiempos. Jimmy, carros voladores. El final de los tiempos, ¿te acuerdas, Lucho Barrera? Sí, claro. El final de los tiempos. Ay, en Radiodifusora Nacional. 99.1, frecuencia joven. Pues, esa era... Ese era el eslogan. Ah, qué bello que era. La frecuencia joven. Jimmy, yo sí que tenía ganas en aquella época de ser... Yo quería trabajar en la radiodifusora. Yo me soñaba es que trabajando en la radiodifusora. ¿No? O sea, ¿cómo se llamaba? La radio, el eslogan. Radiodifusora Nacional de Colombia. Frecuencia joven, que era el 99. Debo confesar que me gustó siempre mucho más, pero es por viejito, que Radiónica. I'm just saying. Está bien. Yo la escuchaba cuando era la radiodifusora. Jimmy dice, fin del mundo y el metro de Bogotá. Pero ya casi, hombre. Ya, tengan paciencia, todos. No sean así. Estamos ahí. Bueno, estamos en TikTok. Vea, nos pusieron unos dragones. ¿Te pusieron un dragón a ti? Me pusieron un dragón que saca un dragoncito. Fuego, una garrita. Mira, saludos para Eish, Héctor, gracias. Sí, aquí abrazo. Sí hay un montón de gente que dice que todo el mundo es como, ¿usted quién es? Y se acerca y dice, oiga, ¿y usted quién es? Ahorita decían, Chris. Oiga, ¿y usted la muchacha que habla lindo quién es? Son bello. Sí. Hola, mucho gusto, Diana. También por acá un abrazo para Juliana. Dice que espera que se transmita todos los programas. Está bien. Porque si nos tocó, nos toca a todos. También por acá un abrazo para Camilo Murcia. Butifarra romántica. ¿Qué es butifarra? Ah, Cris. Butifarra bueno, no. romántica. Saludos cordiales. Alejandro. Para la butifarra romántica. Gracias. Ah, se están mandando saludos entre ellos. Qué comunidad tan hermosa. Sí. Dice buenos días. Qué bueno verlas las caritas. Ay, muchas gracias. Preguntan por Cami. Cami salió a representar a Colombia en el Mundial de Salsa en Japón. Lo está dando todo. Esperemos que regrese con un triunfo para Colombia. Esperemos que sí. Vamos a ver qué. Estas son mañanas de la X103.9. Con esta canción me levanté hoy, no me Diana. Hagas esto. Aquí está Grupo Armada con Paper Romance. No sé si esta sea una de las mejores canciones de Grupo Armada, pero daría la impresión de que es difícil encontrar la mejor canción de Grupo Armada, como que todas son buenas. Y la voz... ¿No tienes esa impresión con, ¿sí?, Grupo Armada, que todas las canciones son buenas? Yo no importa qué canción, qué disco. Tenemos un set de ellos, ¿no? Sí, claro. Ajá. Paper Romance de Grupo Armada en las mañanas de la X103.9 FM. Aprovecho el miércoles de medicamentos en Cruz Verde con hasta 30% de descuento exclusivo para socios del club, válido todos los miércoles de mayo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Hoy tenemos Animales de Radio a las 11 de la mañana, el programa de radio. Con Uribe, sí, DJ, y estaremos haciendo un repaso por las canciones que estaban, por las 20 canciones más importantes de radio esta semana, hoy, hace 40 años. Ay, no puede ser. Lo que tú me mandaste lo vamos a hacer. Mira. Diana me mandó esta mañana una lista de las 20 canciones que estaban sonando en la radio hace 40 años hoy, un día como hoy. Humildemente. Uno ve esa lista y es como, fuimos bendecidos. Sí, yo creo. Tener eso en la radio, poderoso. Todas esas canciones. Va a ser una lista de 20 canciones que todas, yo creo que si usted tiene 45 años va a reconocer. Y menos. Y también, sí. Porque son canciones que siguen y siguen y siguen y siguen, entonces qué dicha. Ah, bueno, de 11 a 1 es el programa y ya pueden ir a YouTube para que vean lo que pasó ayer. Claro, lo de ayer es un live que hicimos, está en nuestro canal de YouTube. Síganos, suscríbase en arroba la X más música en YouTube. Cuando regresemos tenemos noticias del pingüino, la serie de televisión con Colin Farrell que sacudió a los fans de Batman, o de pronto no. All the modern boys are going out tonight. Jack Antonoff canalizando al gran Billy Joel, nativo de New Jersey, también como Mr. Joel y como Mr. Bruce Springsteen. También canalizando a la E Street Band con Modern Girl. Esta es una de esas canciones que nos dijeron varias veces que debería salir de nuestra programación, pero debo decir una cosa. No. La primera de ellas. No. Lo primero que tengo que decir es que, aunque dijeron que había que sacar Modern Girls, no llegamos a un acuerdo. No llegaron a ningún acuerdo. Sí llegamos a acuerdos. Tenemos que sacar Anxiety de Doechii. Pero no va a pasar. Anxiety. Mira, mientras Uri diga que no, no. A menos que lo hagas manualmente. Ustedes tienen que tener una conversación importante. Manualmente. Es como se van a manejar las cosas en este programa. Está completamente bien. Manualmente. Está bueno, bien. El pingüino no va más. No puede ser. Yo pensé que había sido un éxito. Y lo fue. Y está contemplada para Emmy. Hay varias cosas. Esto estaba relacionado también con The Batman. Y se ha estado demorando la X. Ya decidió además a los semi, pues cerrarla con una sola temporada. Wow. Sí, quién sabe si más adelante. Mira, su primer episodio alcanzó casi 17 millones de espectadores en Estados Unidos. Ajá. Y alcanzó a tener números fantásticos, bien, bien reseñada, con una buena crítica. Pero decidieron que no más, no sé si también tenga relación con devolverse al HBO, si tiene que ver con temas también de imagen. ¿Quién sabe? O lo vayan a relacionar directamente con la película. Yo sospecho que no le fue tan bien. Que fue más ruidito. Como pasa con muchas de esas cosas, aunque por ejemplo el caso del White Lotus. Ay, ¿tú la viste? Yo vi la primera temporada. ¿La tercera no la viste? No. Ay, no, era el último capítulo. Es agotadora. Sí. Es difícil de ver, pero la prensa la empotra y la pone por allá, la cosa más linda, y le dan todos los premios. Pero uno llega y dice, ¿qué pasa acá? No entiendo. Yo vi el primer capítulo, el segundo, el tercero, solté en el tercero. Sí. Y fui a ver el último, y en el último se desarrolló todo. Mm. Sí. Pues bueno, el pingüino no va más. Estas son las mañanas de la X103.9 FM y aquí está Jason Mraz con Make It Mine. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the one. Me gusta mucho lo nuevo de Benson Boone. Es Physical. Physical, Physical. Oye, ¿tú sabías que Physical de Olivia Newton-John es de Toto? No. Mira, y uno sabía, es Physical de Olivia Newton-John. Siendo 21 de mayo del 2025 a las 8:32 de la mañana, no puede ser, con razón. Exactamente. Ah, pero viste que la... Mira, nos roban. No, mentiras. No, todo en el pop es un robo, Dirty. Todo es un robo lindo. Es un robo lindo. Dejémoslo así, es un préstamo. Óyela. Es la canción. Sí, claro. Esta vaina es de Toto. ¿Y qué pasó? No, los manes los llamaron y les dijeron, oiga, necesitamos una canción para una pelada súper bonita que está como incursionando en el mundo de la música porque acaba de actuar con John Travolta en una película que se llama Brillantina. Grease, sí. Grease. ¿Ustedes la ubican? Y Steve Lukather en su... infinita. En su infinito carechimbismo dice, no. No, no, dice, me importa. ¿Qué? ¿qué? Y le dice, dice, bueno, no, en fin, es una pelada que es muy bonita, es muy sexy, estamos buscando, y estamos buscándole una canción bien buena, entonces, ok, entonces tenemos una letra, decía, y les mandaron la letra a Steve Lukather, que dice, let me hear your body talk, déjame oír tu cuerpo hablar y todas esas cosas, y Lukather dice, qué asco de letra. Ay, qué canción. No, él, y mira, horrible, bueno, horrible. Dice, qué asco de letra, qué canción tan maluca. Ay. Y te dice, no, pues es que no, todavía no es una canción porque no la hemos hecho. Es, usted tiene que hacer la música. Y digo, bueno, está bien. Está bien. Y le hizo la vaina y mira, fue la canción más importante de 1982. Y ahora la coge este señor. Y la coge Benson Boone, pues obviamente sale súper bien, aunque no alcanza a ser el tote de Beautiful Things, porque es que uf, Beautiful Things sí es mucho tote de canción. Pero está bien, cogió cositas. Está bien, y las hizo bonitas. Hay otra cosa, ¿sabes qué otra? Ay, me da mucha risa, ayer estaba viendo shorts de Lukather, porque es un cucho con una actitud brutal, o sea, es súper creído. Siempre, Lukather siempre. Es que hay que decir, yo creo que voy a decir algo aquí rápidamente. Creo que los dos mejores guitarristas de la historia son Steve Lukather, ¿sí?, y Eddie Van Halen. El número uno es Van Halen, el número dos es Steve Lukather. ¿En fin, serio? He tomado la decisión acá, en estos momentos, en vivo y en directo en Mañanas X. Hay testigos. Hay una grabación. 175 testigos. Ay, no, y todos los oyentes, vea, para los que no saben qué es ese número, la radio se transforma. Ya no es el teatro de la imaginación, ya ahí sí, ya mis argumentos han quedado. Sí. Ahora nos pueden ver. Y en estos momentos estamos en vivo en TikTok. Y nos pueden ver. La X más música. Un abrazo para los 188 seguidores que están. Ustedes se están conectando más, vamos. Sí. Envíen plata. La otra. Gracias. Sí, porque de amor no vive nadie. No. Hemos tenido grandes ejemplos que de amor. Bueno, y entonces. Bueno, nada, Physical, Olivia Newton-John. Entonces, otra canción le decían al entrevistado, le decían a Steve Lukather de Toto. Estamos hablando de Toto, porque estaba sonando Benson Boone con Mystical Magical y la Dirty dijo que es idéntica a esta canción que se llama Physical de Olivia Newton-John, que además es inspiración para Dua Lipa. ¡Ah, también! ¡Claro! ¡Ay, pobre canción! ¿Cómo la han manoseado? Sí, claro. Mira. Total. Sí. Y Lukather decía, esa canción era horrible y yo pensé que esa canción, con esa canción no iba a pasar nada. Y mire, fue número uno. ¿Con qué otra canción, Steve, que hiciste tú? Y dijo, con Beat It. No, es verdad. No. Te juro. ¿Es en serio? Beat It es de Lukather. Ya, claro. Los créditos. Beat It es de Lukather. La guitarra de Beat It es de Lukather. Y entonces Quincy Jones llama a Lukather y le dice, oye, necesito hacerle un disco a Michael Jackson. Necesito escribirle unas canciones, necesito organizarle unas vueltas. ¿Por qué no me echas una mano? Tengo esta letra de esta canción. Y otra vez Lukather leyó la canción y dijo, no, qué letra tan horrible. ¿En serio tú quieres que me meten en este asco de letra? Y Quincy le dijo, ay, te vamos a pagar buena plata. Simplemente hazle una buena canción. Ah, no, esta no es. Es Beat It. Era Beat It. Yo es que Billie Jean. Pero es que Billie Jean es la más importante en la historia de él. Sí, claro. Más esa que también Trigger. Es de Toto. ¿Billie Jean? Claro. Pero esta es de Lukather. Entonces Lukather dijo, qué buena. Está bien. Está bien. Así. El hombre se metió ahí y le hizo con el. Es un duro. No, un tesísimo. O sea, está infravalorado. No. Mucho. Sí, él tenía pues daría la empresa. No, pues. No. Es Toto. Mira, esta bueno. Es la guitarra de Steve Lukather. Óyelo, óyelo. ¿Qué hacemos ahí, Nah? Qué poder de canción. Sí, o sea, cómo se inventa y hagamos ese chaca, chaca, chaca, chaca. Hagamos esa cosita también. Y la guitarra, ahí. Mira. Charan, chan, charan, chan. Charan chan, charan chan, charan chan, charan chan. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a Mire, de Michael Jasso. El Ayuwoki. Son las mañanas en la X103.9 FM, son las 8:35. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Varias cosas. ¿Qué hay? Entonces, te tengo por acá que Bono, te pensé ayer. ¿Qué pasó con Bono esta vez? Por favor, que no sea malo. Depende cómo lo veas. Ok, esto es malo. Fin. Van a sacar nuevo disco. Oh my God, no. Y según sus palabras, suena a futuro. Oh my God. Mira, ayer vi el titular y yo. Bueno. No, por favor. No habían sacado nada desde el 2017. Sí. Dice que este nuevo proyecto pues va a sonar a futuro. Él tiene 65 años. ¿Por qué? La nostalgia no debe tolerarse por mucho tiempo, pero a veces hay que lidiar con el pasado para llegar al futuro y al presente. Volver a la hora es nuestro deseo. Volver a ese momento en el que vivimos. Oh, por Dios. Entonces, Alejo, sí. Oh, se vienen cositas. ¿Quieres ser joven otra vez, como en pop? No, tan mal fue. ¿Pop? Muchos dicen que el peor disco de YouTube es pop. Ay, yo lo amo. Yo lo amo porque yo amo YouTube, sí, incondicionalmente. ¿Cuál es la peor canción desde tu amor? Porque uno sabe que desde el amor uno reconoce defectos. Para mí la peor canción de YouTube es Get On Your Boots. Uy, sí. La odio. La detesto. Y además me tocó ponerla en la radio. A mí 1, 2, 3, 14. Vértigo también, no. Es horrenda. Cuando yo la oí, yo decía, no, porque están haciendo esto. 1, 2, 3, 14. No. Come on. Y los amo. Shut up. Tú sabes que los amo. Pero bueno, todavía no han terminado de grabarlo. Están en el proceso. Hay documental en camino en Apple TV Plus. ¿De YouTube? De Bono. Muchacha Anuy. Sí. Celebrity. Le hicieron documental. Vamos a ver cómo sale. Bien. De él sí hay que contar cosas, ¿no? Mucho. Por además, porque el año que viene YouTube está de cumpleaños. Cumplen 50 años. Ay, de mira, formarse. Tan bonitos. Ahora, ¿cuál es tu canción favorita de ellos? Ush. Mi canción favorita, uy, no sé, tiene que ser algo del Actum o de su ropa. Sunday Bloody Sunday. Ah, claro. Es también por el marco social histórico, cuando yo supe la historia. Sunday Bloody Sunday. Sí, claro. Linda. Acá, mira, lindo. Son las mañanas en la X en Bogotá, 103.9 FM. Hoy también estamos hablando de predicciones. Ah, sí, voy. Cosas que... Ah, por hecho. Que la gente ha dicho. Tú no has dicho la tuya. Yo creo que el carro volador. Bien. Sí, uno se imagina. Viendo los supersónicos y viendo que en el año 2025, viendo Volver al Futuro. El carro volador. El carro volador de Volver al Futuro y nunca pasó. Es por y no sé si vaya a pasar como están las cosas y como está la cultura ciudadana en todas partes del mundo frente a la conducción. Me parece muy complicado. ¿Tú te imaginas cómo será Colombia la cultura? Oscura. ¿Te imaginas Colombia Oscura? Colombia Oscura Airborne. Uy, no, tenaz. Mira, por acá tenemos a Elis, que dice la teletransportación. Nunca pasó. Dice, ya se había hecho pruebas en La Mosca. Se hicieron pruebas en La Mosca con Jeff Goldblum y con Gina Davis. ¡Qué película tan desagradable en el mundo! Felipe dice el fin del mundo. 606 del 2006, y acá estamos. ¿Sabes que en esas profecías de fin del mundo con fecha? En eso sí nunca creí. ¿Profecías del fin del mundo? Nunca pensé. Yo sí, mi papá tenía un libro que se llamaba... Así habló Zaratustra. No habrá más tiempo o algo así. Era un libro así, un mamotreto. Es un y me lo leí nombre. Todo cuando tenía como 8 años. Ah, no, ya. Y decía, viene después yo no sé qué, y viene el anticristo y yo no sé qué. Y tenía una portada toda... Diabólica. Sí, era rara, como todo, como totémica y no, esa vuelta. ¿Cómo le gustaba eso? A papá le encantaban todas esas cosas, el ocultismo y esas vueltas. Era pastor evangélico, pero le encantaba como leer sobre el Necronomicón y los cuentos de Lovecraft y el satanismo. Es que y Lovecraft es chévere porque es ciencia ficción. Pero es horror. Mi abuelito era fijado en Ganimés. ¿Ah, sí? Sí. De allá venimos, según él era. Pero bueno, ustedes pueden seguir contestando. Claro, sigan diciéndonos qué cosas ustedes han oído en sus vidas que va a suceder y que a estas alturas no ha pasado. Son mañanas en la X 103.9 FM, arroba la X más música en TikTok. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burning one hell of a something. Lead the way. Bueno, tengo noticias. Tengo noticias de Catriel y Paquito. Baila, se le ve, se le ve. Debajo de la mini falda. Quiero ver, quiero ver. Que rebote. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, bye. Dun, dun, dun, dun, dun, y rompe. Dun, dun, dun, dun, dun. Estoy listo. No, estoy listo para Catriel y Paquito en la Movistar. En serio, ahora sé que son genios, sé que las bases musicales son brutales. La voz me saca. Yo sé. Y sé que sus letras ahora son críticas y son está todo bien en ellos. Pero no, yo entiendo. Están preguntando que por qué tienes una cinta en tu espuma de micrófono. Porque nosotros marcamos nuestras espumas. Porque la pandemia nos dejó de enseñanza que cada uno con sus babas. Bueno, Catriel y Paco están con Fred Again en el estudio. Fred Again es un productor y DJ que se ha puesto muy de moda en los últimos 5 años. Digno hijo de su padrino Brian Eno. Aprendió de él, estudió con él. Y es un grande de la música electrónica. Entiendo por qué se juntaron, porque lo electrónico de Catriel y Paco Amoroso es muy chévere. Es muy chévere. Esas bases son muy cool. Entonces vamos a ver qué sale. Mientras no canten, ¿está bien? 8:46 en las mañanas, 103.9 FM. Ayer se comunicó también el cartel completo del Festival Cordillera. Y está chévere. Y están los Ilia Kuriaki. Está muy chévere. Mira, hay una agrupación que yo amo profundamente. Y mira que ayer cuando estuvimos hablando de Serú Girán, yo dije, sería chévere que trajeran a Catupecu Machu. Y viene Catupecu Machu. Viene Catupecu. Oh, Tupecueca Machu. Mentira. Pero viene con... Viene para el festival. Va a estar increíble. Entonces, Fito Páez, Carlos Vives, Zoé, Miguel Bosé, Rubén Blades, Ilia Kuriaki, Los Auténticos Decadentes, UB40, Los Caligaris, Orishas. Los Caligaris estuvieron el año pasado, ¿no? ¿Tú vas a poner el kilo de Orishas? Panteón Rococó, Belanova, Gypsy Kings. Está buenísimo. Los Bunkers. Los UB40. Catupecu Machu, a veces vuelvo, es como... Duncan Du. A un minuto de ti, voy detrás de ti. Está buenísimo, está buenísimo. Está La Mosca. Está Frente Cumbiero. Está también Me Estás Matando. Daniel, Me Estás Matando. Daniel, Me Estás Matando. Ciegos Sordomudos. Ay, mira, Jota, ellos. Ese es un buen reencuentro. A mí me parece que el regreso de los Ilia Kuriaki. Mi nombre es ahora. Demasiado, demasiado. Ya para mí es. Ella paga la boleta de Cordillera. O sea, ya yo quiero ver a Dante y Emanuel otra vez juntos en una tarima, porque además los vi. La única vez que los vi fue con Soda. Uf. Cuando abrieron la gira de Sueño Estéreo. Uy, de Kuriaki. Sí. Yo creo que debe ser Abismo. ¿Sí? Uy, sí, claro, Abismo. No, güey, José. ¿Ah, sí? Me la sabía completa. Sí, eso es del primer disco, ¿no? Chururu, chururu. Estos eran los Catriel y Paco. Pero mis palabras te machaco. Hazte un lado. Estos eran los... ¡Me tocó la tus perras! Sí, claro. Ahora me implora. Después querrás beber de mi cantimplora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Mi clic está creciendo a red de todo el planeta. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Mañana. Qué música tan rara esa, ¿no? Pero sonaba muy bien. Era demasiado raro ese disco. Yo me acuerdo que en esa época había una edición, ¿te acuerdas? Censurada. No, en esa sonaba cuando decían claro, la de MTV. La de MTV. Yo me acuerdo que en esa época ese disco era difícil de conseguir, el CD. Era complicadísimo de conseguir. Yo me acuerdo del video. O sea, los que estábamos en Manizales era como, uy, usted tiene el Chaco. Ahora, te voy a decir, yo llegué a ellos por MTV y por MTV Latinoamérica. No, yo sí llegué fue por el disco. Yo llegué por el disco porque por este un amigo de Manizales que vivía en Campo Hermoso, Edwin Aristizábal, venía mucho a Bogotá y volvió a Manizales con ese disco, y era ese disco con esa foto como toda clasicuda, como vintage de una señora cargando un bebé. El real Aesthetic. Sí, exacto. El verdadero Aesthetic. Ya después no. Y ya dije, ¿qué es esto? Esto, además, porque era como Ilia Kuryaki, Ande Valderramas, y era como chino, pero ruso. Porque Ilia Kuryaki era el enemigo de la gente del agente secreto que se llamaba, que también inspiró a Ian Brown y a DJ Shadow a hacer claro Uncle. Sí, ya. Ilia Kuryakin. Mira, no sabía. Claro. Sí lo había oído, ¿no? El enemigo de The Man from Uncle. Y la serie que se llamaba Uncle. Entonces, bueno, UB40 también. Qué buena adición a Cordillera. Y van a estar con la voz. Con él, con Campo. ¿Con Ali Campo? Sí, es que eso va a ser lindo. También estará por ahí Escampida, Belanda y la Tigra. No, sí. está bien. Paulo Londra. Ah, qué bueno. Uy, el regreso de Paulo Londra. Bueno, está bueno. Va a estar muy bueno. Está poderoso. Llega al corazón. Está bien, esto va a ser el sábado 13 y domingo 14 de septiembre. Son las mañanas de la X103.9 FM. Aquí están los UB40 y esto se llama Higher Ground. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look good.